van a mover las caderas, ¿ok? Mami, vamos echando unos traguitos. Salucina, piña colada, que le regalé en la entrada. Ella viene en tu bifalda, pero abajo una nada. Piña colada, que le regalé en la entrada. Ella viene en tu bifalda, pero abajo nada. El vacilón en la noche, salir en el porche. Me gusta la vida cara, es una descarada. Pero huella a la disco o entra enmascarada. Ella a la disco o entra enmascarada. Antes con sus amigos, esos que tienen billete. Le baja pa' los covers, ella anda un iPhone 7. Blue color rosado, huella tiene otro dorado. Y cuando huella baila, baila pa' todos lados. Va a coquetearle y que se la lleve pa' un lado. Que a ella le guste con airecito acondicionado. El sudor no es lo de ella y en la disco es anticuado. Y quiere que se la lleven a un lugar más apartado. A ella le gusta el reggaetón. Se suelta con sus amigas y le mete al vacilón. Y cualquier tipo de trago a ella le gusta. Y que le ponga hielito, a ella siempre le gusta. Una de piña colada, que le regalé en la entrada. Ella viene en tu bifalda, pero abajo nada. Una piña colada, que le regalé en la entrada. Ella viene en tu bifalda, pero abajo nada. Mamita, venga, pa' que se lo vamos a explicar. Con lo que lleva y la lleva yo de ganar. Usted lo mueve pa' aquí, usted lo mueve pa' allá. Movimientos sensuales que la hacen debutar. A usted le gusta beber sabroso, le gusta que yo la abrace un poco. Siente mis besos que te provoco y nos tocamos poquito a poco. Déjate llevar por este flow que se siente rico con el calor. Tómate este trago y luego otro, que hoy la vamos a pasar mejor. Tú a mí me gusta, baby, yo a ti te gusto, maybe. Y si seguimos así la pasaremos feliz. Tú a mí me gusta, baby, yo a ti te gusto, maybe. Y si seguimos así la pasaremos feliz. Hoy se formó la gozadera, todo el mundo mano arriba y moviendo las caderas. Hoy se formó la gozadera, todo el mundo mano arriba y moviendo las caderas. Una piña colada que le regalé en la entrada. Ella viene en tu bifalda, pero abajo una nada. Una piña colada que le regalé en la entrada. Ella viene en tu bifalda, pero abajo nada. Van a mover las caderas, ¿ok? Hoy y se formó la gozadera, todo el mundo mano arriba y moviendo las caderas. Hoy se formó la gozadera, todo el mundo mano arriba y moviendo las caderas. Se formó la gozadera, todo el mundo mano arriba y moviendo las caderas. Hoy se formó la gozadera, todo el mundo mano arriba. Se los dije, ¿ok? Uno de mis muchachos. ¿Qué te sabe mi nombre? ¿Cómo?